quiere estar solo y familia me dio. Quería limosna y me enriqueció. Buscaba casa y me dio un hogar. Buscaba calor y abrigo me dio. Tantas cosas que me ha dado, tantos favores recibidos, tantos sueños realizados. Tantas cosas que me ha dado, mi vida es un milagro de su amor. Me ha dado tantas cosas que no puedo enumerarlas, cosas que no merecía, cosas que ni en sueños yo imaginaba. Estaba muerto en vida y aún así sus ojos de misericordia me flecharon. Me ha dado tantas cosas, Jesús, eso sí es amor extremo. Merecía el castigo, pero me hizo su amigo. Merecía escarmiento y más bien me dio aliento. Merecía ser juzgado, pero yo fui perdonado. Es tanto lo que me ha dado. Quiero estar siempre a su lado. Tantas cosas que me ha dado, tantos favores recibidos, tantos sueños realizados. Tantas cosas que me ha dado, mi vida es un milagro de su amor. Me ha dado tantas cosas que no puedo enumerarlas, cosas que no merecía, cosas que ni en sueños yo imaginaba. Estaba muerto en vida y aún así sus ojos de misericordia me flecharon. Me ha dado tantas cosas, Jesús, eso sí es amor extremo. Me ha dado tantas cosas, Jesús, eso sí es amor extremo.